Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación congregados en la sala de prensa del Ilustre Ayuntamiento de Archidona para dar inicio y desarrollar una rueda de prensa convocada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento del municipio para presentar el proyecto que comenzará a desarrollarse a partir del próximo 2 de mayo. Ya lo había avanzado en algunas comparecencias públicas cuando se hablaba de lo que se estaba gestando dentro de la Concejalía de Comercio, y es poner en marcha un foro, un lugar de encuentro en el que tengan cabida todos los comerciantes del municipio para hablar, para analizar y reflexionar sobre el estado, la situación actual del comercio en el municipio, hacer un análisis real de qué es lo que está fallando, de qué cosas se pueden mejorar, de qué metas podernos fijar y poder alcanzar. Y con este objeto, con este objetivo, nace la Mesa Local de Comercio, que se inaugurará el próximo 2 de mayo a partir de las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal. Se trata, como digo, de un punto de encuentro donde todos los comerciantes del municipio, sean del sector que sean, tendrán un protagonismo especial y pasaremos esta Mesa Local de Comercio, pasará por diversas etapas. Una primera fase o una primera etapa será, como he dicho anteriormente, analizar cuál es la situación real del comercio en el municipio, y una vez que tengamos el resultado de ese análisis, plantear unas líneas de trabajo, plantear unos objetivos, plantear unas metas y poner sobre la mesa un plan estratégico para mejorar el comercio en el municipio. En esta Mesa Local de Comercio, además de estar integrada por representantes del propio ayuntamiento y del sector público, por supuesto tener un protagonismo, el verdadero protagonismo, los comerciantes de Archidona, también en las distintas asambleas, en los distintos encuentros que se vayan organizando, tendrán protagonismo y tendrán presencia determinadas profesionales y determinadas personalidades que sean, con su buen hacer y con su trayectoria, se han sabido hacer un hueco en este sector, en el sector del comercio. Por eso contaremos con la presencia de representantes de la Cámara de Comercio, contaremos con la presencia de diferentes presidentes de asociaciones de comerciantes y empresarios de otros municipios y intentaremos trasladar y contar con las opiniones y con la experiencia de personas que se han dedicado durante muchos años a fortalecer y a mejorar el comercio de determinados municipios. Por eso creo que se trata de sentar las bases de un proyecto, de una iniciativa que puede ser muy interesante para el comercio de la ciudad. Y, por supuesto, tenemos una asignatura pendiente y es que todos debemos comprometernos con este proyecto, con esta iniciativa, que desde luego sin la presencia, sin el interés de todos los comerciantes del municipio, pues no sería posible. Afortunadamente me consta que ya hay muchos comerciantes que han confirmado la presencia y estaban muy deseosos de que finalmente se pusiera fecha y lugar para celebrar esta primera sesión, y esperamos que el próximo 2 de mayo, repito, pues el mayor número de comerciantes del municipio nos podamos sentar en la primera mesa que se va a realizar aquí en Archidona, una mesa abierta, una mesa hecha para el debate, para contrastar opiniones, para realizar propuestas y, como digo, perfilar un plan integral de mejora del comercio local y poderlo poner en práctica en los próximos meses. Creo que es una oportunidad, un instrumento que está en nuestras manos y es responsabilidad y obligación de todos sentarnos en esta mesa para analizar y mejorar, potenciar y dinamizar un sector que lamentablemente está siendo uno de los más golpeados y de los más castigados por la actual crisis económica que estamos sufriendo. Por eso recuerdo que el próximo 2 de mayo se inaugura oficialmente la Mesa Local de Comercio. Por eso convoco a todos los comerciantes del municipio a que estén presentes a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca, que será la primera de varias sesiones, de varios encuentros de esta mesa local de comercio, que estoy seguro que podremos ver los primeros resultados en pocos meses. Por eso, animar a todos a que asistan y formen parte activa de esta mesa, de este foro, que tiene como objeto dinamizar el comercio local. Alberto, yo te quería hacer una pregunta ahora cuando... Bien. Espérate, que me gusta una foto. Claro. No, ¿qué va? ¿Bien? Vale, pues para la edición yo te pregunto. ¿Cuáles son los objetivos que te gustaría que se cumpliesen prioritariamente de cara a que, bueno, una vez realizada este primer encuentro, ¿no? ¿Qué te gustaría que el comercio te recibiese? Mira, en primer lugar, y el primer objetivo que yo me planteo y que se va a plantear en esta mesa local de comercio, es despertar el interés, la ilusión del comerciante en el municipio. De hecho, en el cartel que se ha realizado para anunciar esta primera sesión y esta mesa y presentar este proyecto Mesa Local de Comercio, he querido citar una frase que me parece bastante llamativa y que podría resumir el primer paso y el primer objetivo de esta mesa, que es recobrar la ilusión por nuestros negocios, es el primer paso para que la inspiración forme parte de nuestros pensamientos. Considero que el comerciante actualmente en Archidona está pasando por una fase de desánimo debido, pues, evidentemente, a la mala situación que está atravesando el comercio. Pero creo que primero tenemos que despertar el interés y tenemos que comenzar a creer de nuevo en nuestro potencial, en el potencial del comercio local. A partir de ahí, evidentemente, nos vamos a sentar y vamos a analizar qué es lo que está fallando, por qué la gente no está comprando lo que debiera comprar en Archidona, porque la gente va afuera. Es decir, vamos a ser, en primer lugar, muy sinceros, vamos a hacer un análisis real y vamos a, pues, proponernos, vamos a fijarnos unos objetivos. Y esos objetivos, evidentemente, se tendrán que conseguir con una serie de acciones y con un plan de trabajo que vamos a comprometernos todos. El ayuntamiento colaborará en la medida de sus posibilidades. El empresariado y el comerciante, pues, tendrá que involucrarse y cumplir una serie de programas y participar en una serie de actividades para fomentar ese comercio. Y creo que con ese análisis, con esa puesta en común de las diferentes experiencias individuales y personales de cada comerciante, creemos que podemos sentar las bases de un plan, como he dicho anteriormente, un plan integral de trabajo que objetivo final y común sea dinamizar todo el sector del municipio, todo el sector comercial del municipio.